Ladies and gentlemen, bienvenidos al curso. We have a surprise guest for you tonight, Mr. Ruben Blades. I'm Ruben Blades, and tonight I'm here to give someone a present. I wrote this song for Hector Lavoe, someone I really admire since I was a kid who wanted to be a singer. ¿Recuerda cuando iba por allá por Panamá con Willy Colón? After I sing it for you, it's his. It's called El Cantante. Cualquier parecido con la vida real, Héctor, es pura coincidencia. Dice así. Siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas. Si nadie pregunta, ay, si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy. Paga para poderme escuchar. La gente. importa, si yo vivo mi vida, ella a ti que te importa, pero tú vives tu vida. Y así lo dice la gente. Gente, gente, gente, gente, gente. Porque yo siento que aún te necesito.